1618. ¡Guerra! En un claro y cristalino gesto de hermandad occidental, el gobierno argentino dispuso toda su colaboración y su inconmensurable voluntad en apoyo a las fuerzas de paz de la ONU, las cuales se aprestan a intervenir en la crisis del Golfo Pérsico. Costumbre de las tropas americanas que se autoestimulan y atosigan al enemigo al son de sus canciones, los buques argentinos llegaron haciendo tronar las aguas del Golfo con una poderosa música. Rodríguez, conecte los parlantes, march. Contactos para esta colaboración comenzaron cuando el Pentágono solicitó un hombre para infiltrarlo en las filas enemigas. Hola, hola, Buenos Aires. Señor Cavallo. Señor Cavallo. ¿Cómo está usted? Necesitamos a alguien que sea capaz de tratar con árabes, infiltrarse entre árabes. Ellos son muy astutos. Alguien que los pueda engañar necesitamos. Sí, venderles un plan. Eso. Ah, sí, sí, sí, lo conocemos. Álvaro Zugaray, lo conocemos. Sí, sí, tiene experiencia. Ah, que en el último año ha convencido a un árabe de muchas cosas. Le ha vendido muchas. Ese hombre es Álvaro Zugaray, quien se encuentra ya en Bagdad, infiltrado como asesor en el gabinete de Hussein. En cuanto a la relación de nuestras tropas con la de Estados Unidos, podemos afirmar que es tan buena que le han traído problemas al Pentágono. Señor Cavallo, señor Cavallo, tenemos problemas con el teniente que nos mandó. Sí, soy Balboa. Tenemos problemas con el teniente que nos mandó. El ex teniente. El ex teniente Rico. Sí, pidió betún. Y hace que nuestros muchachos hagan reclamos salariales. Sí, está dividiendo las tropas. Ah, que no hay problemas. Oh, bueno, bueno. El líder Carapintada consiguió amotinarse en una carpa y desde allí, gracias a la colaboración de su traductor, el ex mayor Barreiro, arenga a las tropas yanquis, entre las cuales goza ya de un gran consenso y simpatía. El ejército de Pascua se encuentra nuevamente de pie y en operaciones. Las tropas yanquis carapintadas ya se han pasado al bando iraquí, dividiendo al ejército norteamericano. Si bien el Pentágono se muestra preocupado por este hecho, canciller Domingo Cavallo ya les ha informado que la táctica de enviar dos telegramas o dos apoyos militares es costumbre del gobierno argentino. Por último, se sabe que el general Alais marcha en este momento para apoyar a las tropas americanas y disolver a los carapintadas, lo cual asegura que en el Golfo no se disparará un solo tiro y la paz seguirá reinando, aunque Hussein no sea Alfonsín y los árabes no festejen las Pascuas. Hasta aquí, Sucesos Argentinos. Edición 1618.